Los martes a partir de las 6 hablamos de las cosucas de Cantabria. Música, literatura, relatos, historia y folclore de nuestra tierruca. En Oíd Radio Cantabria. Ya estamos en Cosucas de Cantabria, con Marcu, buenas tardes. Buenas, buenas. Hay época, ¿cómo se dice? Temporada de magostas, ¿no? Sí, ahora. Señor. ¿Qué? ¿Te has mojado mucho? No. Ya abriría al final el paraguas, tú. Bueno, digo, voy a ver si llego sin mojarme, ¿no? Seguía lloviendo. Iremos en compañía, ole, ole. Bueno, pues esta tarde vamos a repasar un poco pues, diferentes actos, actividades que van a celebrarse. Y también vamos a escuchar, como no, un par de capítulos de las cosas de tía José Fuca. Como no. Estamos en el año 59 y hoy tenemos dos capítulos y uno es de febrero y otro es de marzo, de aquel año. Bien, dos meses. Ah, bueno, pues nos pillarán las marzas, tú. Pues no sé yo. Bueno, en época de marzas es en febrero o marzo. Eso sí, es verdad. Aunque ahora en el presente estemos en época de magostas, como tú bien has dicho, nos retrotraemos en el tiempo y nos desplazaremos hasta el año 1959 con las cosas de tía José Fuca. Y eso, hablaremos de la magosta que se va a celebrar en San Mateo. En Rebujas, organizado por Rebujas. Así y es. Hacen un pequeño homenaje a Velasco, ah, a José Ángel Velasco. Estupendo. Y también hay por ahí Santa Cecilia, que como es la patrona de los musiqueros... Uh-huh. Pues hay conciertos. De los músicos. Hay conciertos en, bueno, muchos sitios. Pues hablaremos de todo ello en unos minutos. Pero primero damos paso a esta buena señora. ¿A la tía José Fuca? Venga. Estaba la pájara pinta, senta, el verde limón, con el pico picaba la hoja. Las cosas de tía Josefuca. Un guión radiofónico de Manolo Bartolomé, según el personaje creado por su padre, el escritor y cronista Antonio Bartolomé. Las andanzas de esta buena señora fueron reflejadas en el diario Alerta desde 1955 y a lo largo de dos décadas. Para esta ocasión, se cuenta con las voces del propio Manolo Bartolomé como narrador, junto a Delia Laguillo, en el papel de tía Josefuca. Grabado y editado por Patricia Prida. Oíd en Radio Cantabria. Escuchas La Radiografía, tu magazine de la tarde en la 95.1 y 95.3 de la FM. Oíd en Radio Cantabria. Pasadas las liquidaciones y el día de San Valentín de este mes de febrero de 1959, este mes nos guardaba aún una grata noticia: la llegada de las marzas. Y de ello daba cuenta nuestro corresponsal en uno de los meridianos de esta semana, y decía: los garcilasos están preparando concienzudamente, como ellos solo saben hacerlo, la quinta edición de las marzas en colaboración con Radio Juventud de Torrelavega. Las marzas no deben morir en nuestros pueblos, y ya en algunos han vuelto a salir a escena. Ya el año pasado se cantaron en varias aldeas. Todo ello se debe a los garcilasos, que con una constancia ejemplar y su arte sin par, han logrado despertar una de las más bellas costumbres de nuestros pueblos. Por tanto, este anochecer del 28 de febrero habrá marzas en Torrelavega. Los garcilasos y Radio Juventud serán los que proporcionen ese placer a los montañeses. Con otra buena noticia terminaba este mes de febrero, ya que finalmente se habían recaudado más de 100.000 pesetas para la famosa campaña de Navidad. Decía: una recaudación aceptable que pone de manifiesto la solidaridad de los torrelavegenses con sus hermanos, los necesitados, los desheredados de la fortuna. Veamos ahora lo que daba de sí el diálogo entre el corresponsal y la señora de Fresnea. La primera palabra que nos endilga tía Josefuca es potragás. También se dice potracás, potrás, sapina o sapera, y se refiere a unas ampollas que suelen salir en los pies cuando uno va descalzo y pisa un sapo. Allá lantones, o también allá lantón, o allá lantrones, que con esa constante del vocabulario montañés de complicar la dicción. Allá adelante, allá a lo lejos, es su significado. Somostá es sacudida brusca de la cabeza que suelen hacer las vacas cuando se las molesta. Aquí tía Josefuca lo traslada a los humanos y Bartolomé lo explica por una mala contestación. También se puede oír zamostá. En Aforismos Antonio Bartolomé lo recoge también como la melena que se pone al yugo de una pareja uncida. Y jamostá. También oiremos de labios de la señora Josefa lo de petrina, refiriéndose a que algunas mujeres tienen pocas ganas de trabajar. A estas mujeres las emponticaría Josefuca, es decir, las pondría a trabajar, poner en marcha. Y a Josefuca sigue llegando a Torrelavega con el atuendo de verano, aunque eso sí, no deja en casa la toquilla, por un por si acaso, según dice ella. Después de llevar los fijos a don Paco y don José, se fue con su cesta bien repleta a la Plaza del Grano, donde la encontramos al lado de su inseparable amiga tía Camila. Después de saludarla, la preguntamos por las cosas de Fresnea y se nos mostró contenta con la nueva carretera que han hecho. ¡Ay, ahora, hijuju! ¡Ay, da gusto andar por allí! Antes los críos todos se volvían potragás. ¡Ay, ahora no se ve una! ¿No será que los críos ya no van descalzos? Pues cierto, hijuju, que ya pocos van descalzos. Pero los que van ya no pisan pozas ni sapos, que son los que hacen las potragas. Bueno, bueno. La cosa es que ya la vea usted dentro de poco dejar el burro y venir en coche al mercado. Ay, pues no le digo que no, porque ahora todos nos hemos vuelto señores. Ya ni queremos andar. Ay, a los mis nietos han tenido que comprarles bicicletas. Ah, porque si no, ¿para qué querían la carretera? Lo mismo que cuando llegó la luz eléctrica. Pues fueron a comprar la radio. Ay, Juku, que nos hemos vuelto locos. Son los tiempos, señora. Son los tiempos. ¿Y qué nos cuenta usted de nuestras cosas? ¿Qué ha visto por ahí? A ver. Ay, no diga por ahí, señor. Diga por aquí. Porque mire aquí. Bien cercuca, que no hay que ir allá a Lantones. Y usted, para escribir, dese media vuelta y vea toda la basura que hay apilada en ese rincón. Se conoce que todas las mujeres del barrio echan todo lo que les estorba en casa. Y pues que todavía, si le dice usted algo, le sueltan una somostá. Que me parece a mí que muchas de esas mujeres han perdido la petrina. Bueno, cosa es esta, señora, que es difícil de arreglar. No hay manera de hacerlas entrar en vereda. Ay, Juco, que luego lo arreglaría yo. Ya las emporticaría yo, ya. Se acercaba la primavera y con la nueva estación comenzaban a aparecer en el mercado de los jueves las conocidas por las amas de casa como patatas nuevas. Esto no suponía ninguna novedad para nuestro corresponsal, experto conocedor de este mercado semanal, pero sí el precio que dicho tubérculo alcanzó esta semana de marzo de 1959, la friolera de 12 pesetas el kilo. Asombrado por tan alta cotización, Bartolomé dedicaba uno de sus meridianos a tal acontecimiento y decía: las patatas han constituido en el mercado de ayer de Torrelavega la sensación del día y como tal pagada por los sibaritas, por los que gustan de los buenos bocados, por los que sienten un placer por estas cosas. Es la patata una de las bases de la alimentación moderna. Y si en algunas ocasiones se les ha tildado de alimento grosero, tiempos vinieron en que un plato de patatas era un manjar delicioso, lo que vino no a revalorizar este tubérculo, sino a darle la categoría que se merecía, a honrarle. Fue casi siempre comida de pobres, vulgar alimento, hasta despreciado, pero llegaron otros tiempos y se convirtió en yantar aristocrático. Se revalorizó y se elevó de categoría. Y lo más curioso del caso es que, a pesar de esas 12 pesetas el kilo, se vendieron todas, lo que al fin y al cabo es señal de que en Torrelavega pudieron darse muchas personas ese gusto. La llegada de la primavera también había puesto en marcha a la comisión de festejos de nuestro ayuntamiento, que comenzaba a reunirse para ir dando forma a lo que debería ser el programa de fiestas de la patrona para este año. En esta primera reunión se cambiaron impresiones sobre los resultados de los festejos patronales del año pasado, analizando cuanto fuera necesario para su corrección y mejora. También se examinó un anteproyecto para el concurso nacional de zarzuelas, cuya convocatoria se haría en breve plazo, terminando con la solicitud de colaboración de cuantas personas y sociedades estuviesen interesadas en aportar nuevas ideas, iniciativas o sugerencias para el mayor esplendor de nuestros festejos. Con el transcurso de los años hemos ya aprendido a hacerlo mucho más sencillo. En lugar de tanta reunión, ahora copiamos el programa de un año para el siguiente. Y vamos con la crónica de las conversaciones con tía Josefina. Hoy la mujer de Fresnea ha sido bastante comedida en su lenguaje, entendible y relativamente correcto, aunque podemos anotar el laticuenta, calofriu, cambión, etc., que se traducen por sí solas en el contexto del diálogo que vamos a ver. Y a Josefuca no solo es el termómetro, sino el barómetro del tiempo. No solo señala la temperatura con su atuendo, sino que, en previsión, trae lo que pueda suceder. Así, ayer la vimos con su toquilla y su paraguas, señal de que el frío había hecho su aparición y de que amenazaba lluvia. Fuimos a la Plaza del Grano a verla y la hallamos cobijada, como todas las demás mujeres que vendían huevos en los soportales. ¿Qué tal estamos? Hazte cuenta que nada, porque aquí hace un frío que pela. Llega un viento de esa parte. Bien, ¿y qué hay por Fresnea, señora? Pues ya puede usted suponer. Bendición de Dios este agua, ¿eh? En la mañanuca, cuando yo salí de casa, me dio un calofrío al ver la nieve en la lomba. Ah, pero por otra parte, me alegré, porque es buena señal para todos. Porque invierno, lo que sí dice invierno, ya no puede venir. Bien, ¿y qué nos cuenta de por aquí abajo? Pues mire usted, tiene que ver lo de esta mañana, ¿eh? ¿Qué fue ello? Ay, que tenía que pasar para el matadero y perdí allí media mañana, hombre. Les dio a los de la estación por andar para arriba y para abajo con vagones y nosotros, espera que te espera. Allí nos ajuntamos unas cuantas mujeres, unos cuantos carros, da que cambión y unos cuantos burros. Pero vamos a ver, y entre vagón que va y vagón que viene, ¿no podían ustedes pasar? Yo a mis años iba yo a andar con ese tejemaneje para servir de calce. Ay, no me pasara a mí lo de aquella mujer que se atrevió a subirse a uno y por poco se mata. Ay, oiga, ¿no habría manera de poner allí unas portillucas? Por ejemplo, esas que no sirven para nada donde paso el grillo. Y nos dejó porque en aquel momento una clienta le preguntaba por los huevos. La Semana Santa estaba llena de tradiciones y alguna de ellas nos la recuerda Bartolomé en el meridiano que titula Hablemos de una tradición comercial. Decía, en estas fechas, y más concretamente la del día de jueves y viernes santo, aunque se prolongue hasta el domingo de gloria, los comerciantes de España entera, también los de Torrelavega, los aprovechan para hacer exposiciones de sus géneros en los escaparates de sus comercios. Es más, precisamente son los del ramo de tejidos los que más se distinguen en este aspecto. Y aquilatando al máximo este aspecto, diremos que son estos días los elegidos para presentar los géneros llamados de primavera, aunque los tales sean los que se van a llevar durante el verano. Tal vez el secreto de esta costumbre radicaba en las pocas cosas que se podían hacer por aquellas fechas en Torrelavega. Estamos hablando de marzo de 1959, que no fuese acudir a los oficios, subir al Dobra o dedicarse a ver escaparates. Otra de las costumbres de la época era la matanza extraordinaria de Pascua, en la que los tablajeros torrelaveguenses rivalizaban en el noble afán de superarse en cuanto a calidad de las reses sacrificadas. Como acicate a tal costumbre, el ayuntamiento había instituido unos premios para los mejores dueños de estos establecimientos comerciales. Para que hubiera paz en el gremio, este año de 1959, repetimos, se había sustituido los premios en metálico por unas figuras alegóricas. A Bertal, vamos a oír en la siguiente crónica, un cierro sin portilla o un portal sin puerta. Muy frecuente en las obras de Pereda, tales como Peñas Arriba, La Puchera, El Sabor de la Tierruca, etc. También se dice emparracil, como de par en par, según Bartolomé en Aforismos. Y un curioso giro da fin a la conversación. Más despacio que un sapo en la arena, comparación que es muy fácil de interpretar. Y a José Fuca llegó el jueves con trampa, a Torrelavega de completo verano, lo que no quita para que en los cuévanos se trajese su toquilla y sus almadreñas por un por si acaso. Que, como ella nos decía, cuando menos se piensa, salta la liebre. Sin pensarlo viene un cambio y ella no está ya para pulmonías. Ello es que está muy preocupada porque no llueve, pues hace mucha falta para arar y, sobre todo, para dar retoño al burro, porque el pobre no ve más que lo que pasa. Por ahí siguió la primera parte de nuestra entrevista y no hacía más que lamentarse. Y con razón. Ay, y hasta pa' ustedes hace falta, Moria. ¿Para que se lleve pa'lante ese aglomerado del Sorrabiles? Sí, efectivamente, señora. A todos nos hace falta. Cada una a lo suyo. Siente la necesidad de agua. Más cambiando de disco. ¿Qué nos cuenta de estas nuestras cosas de por aquí abajo? Pues, ¿qué quiere que le diga? Que me lleva hoy un susto. Muy morrocotudo. A ver, díganos cómo fue yo. Ay, verá usted. Es largo de explicar, ¿eh? Pero le diré. Pues no, hombre. Que me fui para Campuzano. Ay, y no me pasó nada a la ida. Ay, pero hijo mío. En la avenida. ¿Y qué le pasó en la avenida? Usted verá. Para venir para acá yo, claro, me vine por la derecha, como está mandado. Además, al milirio le tengo bien acostumbrado. Bien, bien, bueno, siga y a ver qué ocurrió, si nos enteramos. Pues que por poco me pesca el tren. Pero no hay portillas. Andamonia, las hay en un lado, pero el otro está todo en Abertal. El caso es que el mi burro, que anda más despacio que un sapo por la arena. Le faltó poco para que la cogieran mercancías. Ay, mesmamente, oiga, mesmamente. ¿Para cuándo es el poner portillas como Dios manda? ¿Qué pintan allí en medio, en Pantanás, si por un lado cierran y por otro abren? Ay, mire usted que se ve qué cosa. Organización impulsora de discapacitados, porque cada día trabajamos por la integración. Queremos ofrecerte un puesto de trabajo. Llámanos al 902 11 38 83. Comprando nuestro euroboleto, contribuyes a un mundo mejor. Si eres discapacitado, llámanos. Si no lo eres, apóyanos. Más de 3.000 personas ya trabajan con nosotros en toda España. Llámanos al 902 11 38 83. Organización impulsora de discapacitados, porque cuando sale el sol... ¿Qué tenemos por aquí, Marco? Pues tenemos la magosta ya de Rebujas, preparada. Acaldado todo, vamos. Ancestral Magosta, San Mateo 2013. Que, como bien dices, está organizada por la Asociación Rebujas. Y es ahí mismo, en la sede de Rebujas, delante de la puerta lo hacen. No hay fallo para llegar. O sea, que se ve bien, ¿no? Sí, es llegando a San Mateo. Pues hay una especie de pista deportiva con un asubiadero que han puesto hace un par de años para que no se moje la gente y, muy bien. Y estén ahí tranquilamente pues 200 o 300 personas. Y como lo hacían en el homenaje este año a Velasco, porque me parece que eran 19 años los que llevaba en esa fiesta, en esa magosta. Velasco, José Ángel Velasco. Pitero. Bueno, gaitero, pitero y hacía pajuelas, rabelista, de todo. Uh-huh. Que falleció, bueno, pues a finales del pasado. Bueno, a principios de este, sí. Muy bien, bueno, pues dentro de esa magosta se va a celebrar un homenaje a Velasco, el músico del pueblo. Como claro, por eso. Gustan en llamarle en esta magosta. Bueno, el viernes 22 a las 6, picadura de castañas. Yo creo que esto es una invitación a que... A hacer algo. Sí. Que todo aquel que pueda se acerque, ¿no?, a picar las castañas. Bueno, ya que has comentado el viernes este, pues también en el Teatro de Corrales, pues hacen Santa Cecilia, lo hacen el viernes, el sábado, por lo menos que sepa yo. Muy bien. Entonces, y... después de ir a ver a los grupos allí a Corrales, pues se puede ir a picar a San Mateo las castañas. Eso, echar una que mano. Algo habrá por ahí, ¿no? Quiero decir, algo soltarán entre que picas y picas, No lo sé. Se te seca la garganta y todo eso. Ah, algún... Algo caerá. Algo para mojar el gaznate, dices. Pues igual, sí. Que serán kilos y kilos lo que habrá que picar. Ya te digo. Y ya el sábado 23, comienza todo a la 1 del mediodía. Ay, a ver qué lío hay ahora. A ver, exactamente, digo yo, madre mía. Blanqueada del Tardío. Bueno, claro, algo era ello. A las 2, pequeñas pandereteras de San Mateo. Actuación. A las 3:30, hinchables para los peques. Y ya a las 7... Y como hemos comentado, como está Subiu, no hay problema por mojarse. O sea, que llueve, allí que llueva. Puedes estar con los críos saltando, que no hay problema. A las 7, magosta. Son castañas asadas a leña y carbón. Sí, ahí mismo, en directo, lo ves. En vivo y en directo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues la magosta será acompañada por la banda de gaitas Gediu y el grupo Los Perolos. Peralos, peralos. No sé por qué pone perolos. Pues aquí pone perolos. Bueno, una errata. Y a las 7:30, romería montañesa amenizada por Carmelo Velasco. Y ya a las 9 tendrá lugar el homenaje a Velasco, a José Ángel Velasco, el músico del pueblo. Y ahí sí que podemos repasar, bueno, pues los músicos que van a participar en, en ello. Hay piteros. Había piteros, me parece que 4 grupos de piteros, ¿no? Del Valle de Buena. El que es Gustavo. De Silió. Es Alberto, el pitero, y por ahí está también los piteros de Barreda, ¿no? De Bernardo. Barreda y de Anievas. Y Pablo, y bueno, el de Anievas yo creo que es el mismo que el de Silió. Al menos aquí. Ah, bueno, igual es Evaristo. En la información que nos han pasado desde Rebujas, en una nota de prensa, hay 4. Uh-huh. 4 parejas, sí. Pues, del Valle de Buena, Silió, Anievas y Barreda. Que todos, hay que decirlo, todos han, pues eso, desinteresadamente van a ir allí a homenajear a Velasco. Muy bien. Luego tenemos gaiteros y percusión, que serán el Praviano, que llegan desde Asturias. El asturiano es un fabricante de gaitas y muchos cántabros tienen gaitas de él. No pasa nada, porque es una gaita que suena bien y ¿qué pasa, no? Como pues si es de Madrid. Bueno, oye, pues ya está. Loren, Gaby Achutegui, David Pérez, Ismael Pelayo y Moisés Serna. Y Moisés Serna al tambor, claro. Gaiteros eso, y percusión. Eso, percusión. Luego, ah, Ismael también es tamboritero, es verdad. Y luego el rabel, Miguel Cadavieco. Cadavieco con su rabel. Hombre, David, a ver si nos sorprende y lleva algo en el purri, claro. No puede estar ahí sin... Metidos en harina, ¿no? Pues ya... Y el grupo de danzas intervendrá, el grupo de danzas Virgen de las Nieves de Tanos. Habrá canción montañesa a cargo del grupo Alegría Cántabra. Sí, que esos cantan ahí canción montañesa, Gaya, tú. Formado por el Malvis de Tanos, Esther Terán, Puri Díaz y los hermanos Fernando y David Gómez. Y también estarán presentes los Peralos. Ah, los Peralos. Aquí ya lo ponen bien. Esos como vayan con los mastines que tienen. Formado madre por mía. Lolo Ceballos, Luis y José Antonio Crespo. Que son gaiteros, piteros, tamboriteros y... De todo un poco. Y tienen la nieta que ya les acompaña con su pandereta. O sea, que ya tienen relevo, sí, ¿eh? Sí, sí, tienen ahí buena zaragata montan ellos ahí. Buena Jorge, buena Jorra montan en por donde van. Bueno, y bueno, también están los teclados de romería de Carmelo Velasco. Eso en cuanto al homenaje a José Ángel Velasco a partir de las 9 en la Magosta de San Mateo. Que durará más o menos un par de orucas o así. Un poco más. Querían que durase un par de horas. Pues 2 horas y media. Hombre, según, es que si cartel, los ¿eh? De los de estos, como hemos dicho, en las Nieves de Tanos, pues o si se ponen media oruca no se la quita nadie. Luego cada Viejo también tiene sus 20 minutos y cada... Son bueno, mucho, claro, son mucho. Y el Praviano, que viene de fuera... Pues hombre, habrá que pues dejarle tiene un poco, que ¿no? tocar un poco, 2 o 3 cancionzucas, aunque luego, después de tocar arriba en el escenario, imagino que después se pueda tocar abajo, antes de que empiecen otra vez los teclados. Porque a las 11:30 habrá verbena montañesa, templada, con chocolate calentito. Eso es muy bueno. Que claro, ya hace frío y las ya castañas. Hemos comido las castañas a las 8, a las 9 y ahora a las 11:30 un poco de chocolate. Hay que tomar chocolate y con un poco de, que den algo, un poco de... Y a la 1 de la madrugada se sigue bebiendo degustación de té del puerto con orujo. Es claro, el té del puerto si no tiene orujo, déjalo. Es como un jardín sin flores. muy bien, claro. Como se diga. Pues esta será la ancestral Magosta San Mateo. Es que hoy estoy con lengua de trapo, Marco. Y bueno, no hemos podido hablar con Rubén, ¿no? Pero él nos hubiese dicho que pues eso, que llevaba tantos años Velasco en esa fiesta, en ese Magosta. Bueno, y no solo en la Magosta, iría por San Juan. Bueno, en diferentes fiestas que organice Rebujas, pues le querían rendir el primero que ha habido, homenaje que le han hecho a José Ángel Velasco. Está bien recordar a la gente buena que se va. Porque tuvo, aparte de que era hijo de Caramelo, el pitero de Puente San Miguel, que tiene una placa ahí en una calle, vamos, en Puente San Miguel, pues era rabelista, como te he comentado, cantaba, tiene un disco de los años 90 o por ahí, a principios de los 90, con su hermano, sí, sí, con los hermanos Velasco, que era él y su hermano. Y si Carmelo, ¿no? Has dicho que se llama, pues igual es el hermano también, ¿no? Yo que me suena que tiene un hermano que se llama así. Pues igual sí, quizá sí. Es el que, bueno, será encargado de tocar los teclados, amenizar un poco con temas de romería montañesa. La pareja que tocaba Velasco también se llamaba el padre, el Caramelo, que llamaban Caramelo, pues ese era Nel Velasco, que sigue vivo, vamos. Y le decían que si era hermano o algo, porque eran como uno era Fernando Velasco y era Manuel Velasco en él, pues parecía que eran hermanos o algo, todo Velasco ahí. Es que aquí hay mucho Velasco. Parece raro, ¿a que sí? Y ya sí, tiene que ser raro que sea Carmelo, que me digo, Carmelo sí. Velasco y no sea Caramelo. Porque la familia de los Velasco, esta de los Piteros, sí. Estaba hace poco con la hermana, y los llaman los Caramelos, o sea, no pasa nada. Quiero decir, están acostumbrados a que les llamen Caramelos. Además, esta es una tierra de motes, eso, ¿verdad? Sí, sí, sí, en sí. Todos los pueblos siempre se ponían motes a las familias y se iban heredando de padres a hijos esos motes, ¿no? Y además Velasco, aquí hay muchos Velascos, ¿no? Ay, ¿cómo era ese? ¿Te acuerdas un refrán que aprendimos una vez? Antes de que eso Dios... me lo dijo también en él, ni él lo sabía. A ver, antes de que Dios fuese Dios y los peñascos peñascos, los Quirós eran Quirós y los Velasco y los Velasco. Como diciendo que, bueno, son apellidos ya que... Uf. A ver, ¿quién te va a decir que lo has dicho mal? Nadie. Pues no, yo creo que es más o menos así, sí, sí, ¿no? Sí. Acababa en Velasco. En Velasco. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues tiene su aquel. Bueno, pues nada, este fin de semana, este sábado, podemos visitar San Mateo y disfrutar de esta magosta con el homenaje cariñoso que van a rendirle a Velasco, el músico del pueblo, para pasarlo bien y templarse un poco en estas tardes ya frías del otoño, ¿verdad? Del tardío. Y como hemos comentado, como es desinteresadamente, pues hay que agradecer al que viene de más lejos, que es el Praviano, Vicente Díaz, que viene de Asturias, de Lugones. Uh-huh. Entonces, los 300 y pico kilómetros que va a hacer, pues es porque la apreciaba y porque tenía mucha relación con él, porque aparte de José Ángel, era el que hacía las pajuelas, que es la caña con la que suena la gaita. A media península, ¿verdad? Ajá. Porque irían para todos los lados las pajuelas de Velasco, a Madrid, a Barcelona, bueno, donde hubiese una gaita, pues sería pajuela de Velasco. Muy bien, pues lo dicho, una cita este sábado en San Mateo. Y también tenemos otra cita en esta ocasión de ecología, hablando de ecología. Ah, bueno, y nos queda la de... Vale. ¿Cuál? La de Santa Cecilia. Ah, de... sí, bueno, ahora lo comentamos. Ahora lo comentamos, sí. Pero vamos... ¿qué jornada es esta ya? La número 25. Madre mía, tantos años llevan ya. En el barrio Covadonga, Semana de Ecología y Medio Ambiente. Claro, que estamos en noviembre y hay que... La semanuca. Bueno, pues este martes, es decir, hoy a las 7:30, en los bajos de la parroquia del barrio Covadonga, donde viene celebrándose ya todo este tiempo, se hablará de contaminación química y salud. ¿Cómo prevenir la exposición a contaminantes ambientales? Muy importante, porque además aquí los que vivimos en Torrelavega, pues ya sabemos lo que es eso. Y mañana, miércoles, habrá exposición. 25 años, Semana de Ecología, proyección, charla, coloquio, del gris al verde, la evolución de un barrio. Y el jueves... crisis industrial, laboral y ambiental de la comarca del Besaya. Y el viernes se hablará del nuevo modelo para España. ¿Con o sin biodiversidad? Esa es la interrogante que plantean. El sábado habrá un paseo reivindicativo por la Viesca, área natural de especial interés ya, para que sea declarado ya. Lo tenemos ahí al lado y no sabemos ni lo que tenemos, ¿eh? Con todos los árboles y todo lo que tiene. Por además, ahí. De verdad. Además, es que te pierdes. La riqueza que tiene. Oh, pues si te dejas, sí, claro que te puedes perder. Es que te pierdes. Me refiero que a veces te vas para un lado y no sabes dónde. Y era como vuelvo. Es por camino, vale, pero. Te encuentras un tío segando, el otro haciendo albarcas a Rafa, Cosí, o a Eloy también haciendo albarcas, o yo qué sé, un tío corriendo que está arreglando una cosa que está caída, porque la gente que va allí a la Viesca, pues lo protege, lo defiende. Bueno, pues porque es a diario, lo usan ellos. Claro, claro. Bueno, además, pues... podemos sentir también a Rafa, la gaita. A ver si... ¿Cómo? Rafa Palacio, el que vino una vez aquí a tocar, ¿sí?, hace unos meses, pues también toca en la Viesca, seguro. Ah, mira. Y el domingo finalizará la 25 Semana de Ecología y Medio Ambiente del Barrio Covadonga con una ruta por el Dobra. Ah, pues muy bien. Organizado por la Asociación de Vecinos Besaya, Ecologistas en Acción y el grupo Scout Covadonga. Que lo sepas. Claro, cómo no. Y ahora lo que tú decías, vamos allá. Con la celebración de Santa Cecilia. Santa Cecilia en Ganzo, este domingo. El domingo, así es. 24 me parece que es, ¿no? El domingo. Uh-huh. El coro Ronda de Etanos, pues que cantarán como, la misa mayor. Eso, como es la misa a las 11:30, pues han dicho, vamos a celebrar Santa Cecilia. Ya que estamos. A celebrar Santa Cecilia a Ganzo, porque es que lo que es interesante es ver los coros cantando en una iglesia que canten. En la iglesia parroquial San Martín, uh-huh, de Ganzo. Porque hay buena sonoridad, además. Y además después celebrarán un pequeño concierto. Así que todo ello... sí, claro. Para eso, o sea, eso no es solamente es cantar la misa mayor, lo interesante es escuchar el conciertillo que hay después. Claro, que hay posteriormente. Y ¿qué más? Yo creo que se nos ha terminado la agenda, porque hemos ido recordando... Pues este homenaje a Velasco, la Magosta en San Mateo y... Pues yo creo que ya lo hemos dicho todo. Magosta en San Mateo, muy bien. Bueno, ya, a ver si me acuerdo para la próxima semana traer algo grabado de los hermanos Velasco. Ah, muy bien. Ah, pues estaría genial. Cantaba muy bien, además. Poder escucharlo. También tocaba el Ravel, o sea, que lo hacía todo. Pues vamos a irnos con qué. Tengo yo por aquí un tema del grupo Garma, del disco Cambalúa. ¿Y cuál te presta? Chakuro. Ah. Que lo oyes así, ¿verdad? Y parece japonés, pues no. Chakuro. Así se titula. A ver, mira, comienza así. Comienza muy suena bien, muy así, como muy solemne. Muy épico. Y hay unas voces ahí, ¿no? Me parece. Y luego comienza la alboca, ya verás, el purri. Las voces, ¿ves? Sí. Pues así nos vamos con el grupo Garma y su tema Chakuro, incluido en su disco Cambalúa. ¿Qué es Cambalúa, Marco? Pues un paseo, una caminata, lo que van a hacer cuando vayan al Dobra este domingo, después de finalizar los 25 años ya de la Semana Ecológica. Así nos vamos. Pues muchas gracias, Marco, una semana más. Y a ver lo que me haces por esas magostas, ¿eh? Pues comer y tomar chocolate y irte del puerto peligro. Y todo. Y a los oyentes les decimos, hasta mañana. ¿Comenzamos otra vez con las voces? Sí, además hay que dar las gracias a Rubén, el Rebujas, porque va a organizar una magosta que va a quedar muy guapa con mucha gente... Seguro que sí. Apoyando una cosa muy interesante, además. Pues nada, este fin de semana, este sábado, todos a San Mateo. Venga, desde el principio. Hasta mañana. We'll be right back.